Bueno, vamos con las fiestas demoscópicas que año tras año nos descubren nuevos valores locales. Uh-huh. Sí, bueno, la verdad es que cuando empezamos, yo me acuerdo cuando empezamos hace 10 años en Mondo, pues a esto creo que le llamábamos certamen de Mondo Sonoro Aragón o algo así. Luego se les dio por ponerle el nombre demoscópico e institucionalizarlo a mis jefes. Y bueno, y así ya creo que llevamos 6 años, ¿no? Pues sacando, intentando ser un poco un trampolín, pues no olvidemos que, pues así, por ejemplo, de Aragón, pues han salido de aquí grupos como Picore, De Vito, The Closers, Bigot, Big City, por poner unos ejemplos. Uh-huh. Y ya si nos vamos a nivel estatal, pues desde Méndez, Lori Meyers, El Guincho, El Triángulo de Amor Bizarro... Russian Red... La Bien Querida, uh-huh. Que y el estándar, me parece. Y el estándar también, uh-huh. Eso es, sí, sí. Hombre, yo me acuerdo que el primer grupo así que tuvo como una especie como de relevancia a nivel mundo sonoro, es decir, hemos elegido este grupo como mejor maqueta del año, fueron Aikus, que hacían un post-rock salvaje, o sea que, vamos, eran unos Godspeed, You Black Emperor, uh-huh. de la vida totales. Uh-huh. Bueno, pues estos últimos, pues mira, hemos vuelto un poco también al post-rock con, uh-huh. con Fractal Sound, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Pues Lucinda Williams tiene un nuevo disco, Blessed, que se puso a la venta este pasado martes. Es un disco que ha sido coproducido por Eric Liljestrand y Tom Overby, quien trabajó ya en su anterior Little Honey del 2008. En este nuevo disco cuenta con invitados especiales como Rami Jaffe a los teclados, Matthew Sweet a la voz y Greg Lace y Elvis Costello con las guitarras. Y aquí, en este nuevo trabajo, bueno, pues hay canciones como una seguro que la conocéis, Kiss el Like Your Kiss, cuya versión original apareció en la banda sonora de esa serie exitosa llamada True Blood, nominada a un Grammy. Y también comentar sobre este disco, que no hemos tenido mucho tiempo para escucharlo, que se incluye en la edición deluxe, se incluye un material extra con demos de canciones del álbum y tal como suenan en la mesa de cocina donde el artista las compuso. Tiene un título así de grabado en la cocina. Pero bueno, vamos a escuchar a Lucinda Williams con la canción precisamente que abre este nuevo trabajo, Buttercup. Like you talk about climbing trees, you look like a little kid with bruises on your knees. You will never cop to the damage that's been done. You will never stop, 'cause it's too much fun. Now you want somebody to be Buttercup. Good luck finding your buttercup. You already sucked me dry. Can't do it anymore, honey. You roughed me up and made me cry. You wanna borrow money. You say you feel like a failure and you wish you could take it all back, but honey, I

BDI, el nuevo proyecto de Liam Gallagher, primera referencia discográfica a este Different Year Still Speeding de la era post-Oasis, y el pequeño de los Gallagher, que se acompaña del más reciente equipo titular de la extinta formación, compartiendo tareas compositivas junto a Andy Bell, no lo olvidemos, ex-Ride, y Hem Archer, no lo olvidemos, que en su momento al frente de Heavy Stereo, quiero decir, que compone Liam Gallagher junto a estas dos personalidades del pop británico que ya componían en su momento, que no son nuevos en esto ni mucho menos, sobre todo Andy Bell con los inolvidables Ride. Bueno, las referencias en este disco pues permanecen, como era predecible, ancladas en mitos británicos como Beatles, Kings, Faces, The Who, pero alcanza indiscutible ventaja la influencia de los Rolling Stones. Todos sabemos que Liam Gallagher era más rockero que su hermano. Su hermano era más de melodía y él era más cañero. Me gustaban mucho también los Spistos y tal. Y eso se nota en este disco, ¿no? Entonces, Different Year Still Speeding pues es un álbum contagiado de afanoso rock and roll y relajado con puntuales medios tiempos tan remitentes a John Lennon como el mismo artista, autor de Imagine. Hay canciones que recuerdan absoluta e indisimuladamente al de Liverpool. Y como decíamos, pues es un disco muy, muy vertical y que funciona en el logro de resultados convincentes, al menos para mí, apoyados en la agresiva interpretación del que en su momento fuese el mejor vocalista de su generación en Inglaterra. Para mí, Liam Gallagher, en los momentos no había ningún vocalista que se pudiese, por lo menos en cuanto a chulería y descaro, pues yo creo que sucedió un poco a Ian Brown de los Stone Roses en ese puesto. Había gente mucho más glamurosa, mucho más dotada quizás en otros aspectos, pero esa fuerza rockera de la que estamos hablando, yo creo que Liam Gallagher en su momento luego perdió bastante, era el mejor, ¿no? Pues aquí, como decíamos, vuelve a estar muy motivado para este proyecto nuevo y al final la obra, digo, sale bastante bien y prueba la emancipación ya categórica de Liam respecto al genio creativo de su hermano Noel. Yo creo que definitivamente el camino bifurca y Oasis son definitivamente historia. Veremos lo que hace Noel en un futuro. De momento tenemos lo que ha hecho Liam junto al resto de miembros en este BDI, que nos visitan esta misma semana. El sábado estarán en Madrid, en la Riviera, acompañados de Stay. Y si todo va bien, estaremos viéndolo, así que ya lo contaremos, a ver qué tal fue la cosa. Vamos a escuchar el que fue el primer single oficial de la banda. Se llama Four Letter Word. Now ¿Cómo surgió esta idea de mezclar bueno, el hip hop, sí, que es lo que tú haces, junto con música soul, que es tu banda de acompañamiento? Pues mira, te comento. Sencillamente, tanto Francho, que es el vocalista de Shepherd Bush, y yo somos amigos desde hace muchos años, ¿vale? 15, 16 años. Os une una amistad, ¿no? Sí, nos une una amistad. Y hemos llevado nuestras carreras paralelamente. Mientras él estaba ahí en entorno mod y haciendo música garaje, rock, rhythm and blues, yo he estado desarrollando mi carrera de rap. Y con el paso del tiempo, bueno, siempre hemos hecho algún cameo, ¿sabes? En los conciertos suyos, yo me acercaba, subía al escenario y sobre alguna instrumental más cerca del funk, pues me ponía y me pegaba mis raps. Y bueno, a la gente la verdad es que le gustaba bastante esa mezcla, ¿no? Es algo que no es habitual. Y... Eso te quería preguntar, porque ¿cómo fue recibido esta nueva fusión? Pues... Porque el público más purista, el estilo, ¿no? Me imagino que igual es muy reticente, ¿no? A fusionar, pero... Pues sí, la verdad es que yo cuando salía al principio salía con miedo, pero gracias a Dios se ve que los fans de Shepherd Bush son tan fans que ya les aceptan cualquier cosa que puedan llegar a hacer, viendo de purismo, lo cual está muy bien. Yo sé mucho de lo que el purismo puede afectar a la música, porque los raperos, consumidores del hip hop, también pecan mucho de este problema. Este mal. Pero bueno, las raíces son comunes, ¿no? Que es la música negra, al final. Efectivamente, yo creo que eso es lo que nos ha facilitado la unión de estos dos estilos. Porque llegó en un momento dado, cuando yo ya había sacado mi segundo disco, El Fantasma de las Ojeras, yo ahí había llegado a un punto que ya que estaba un poco, que necesitaba hacer algo diferente. Y justo en ese momento me comentó Francho, nos vamos a disolver, tío. Vamos a disolver la banda. Digo, si quieres una banda de acompañamiento, tío, vamos a tocar contigo. Y dije, vamos a probar. Y la verdad es que esta unión surgió porque dije, vamos a coger las canciones de mi último disco, las vamos a tocar en directo arropados por vuestra banda. Ensayamos muy duro y dimos un primer concierto en Ultimatum, en Pilares de 2008. Y la verdad es que el éxito fue muy grande, sí. Vino público del hip hop, vino público del rock. Soul. Sí, sí. Y la verdad es que me gustó tanto que dije, vamos a grabar esto, tío, esto tiene futuro. Hago deporte, escribo, leo, veo pelis, cuido a mi mascota, me alimento de comida baja en grasa que no engorda, ordeno mi cuarto, madrugo, trabajo 10 horas a turnos, apenas fumo y no consumo droga. ¡No! Me pongo hasta el culo, salgo, bebo y fumo mucho, follo poco porque me cansé, me aburro, discuro otras noches jugando a la play o viendo porno. Me duelen los ojos, no quiero a nadie, prefiero estar solo. Salgo de jueves a martes y dos días en barbecho. Entra a la oficina tarde y salgo sin el trabajo hecho. Nunca es buen momento para hacer lo que no quieres. Y mi lista de quehaceres empieza con los placeres. ¿Qué coño quieres? Soy un pies de peda pereza. Ir detrás de las mujeres a otro perro con esa compresa. El tiempo pasa rápido, siempre al máximo. Las saetas del reloj de la vida son como un látigo. Quiero más horas al día, tengo que hacer. Si pudiera clonarme, me partiría en tres. El estrés es positivo en ocasiones. Fumar adelgaza, relaja y te limpia los pulmones. Oigo los móviles en todos lados, hasta sin batería. Los tengo apagados, pero será cosa mía. Creo en el vudú, la brujería y los fantasmas. Pero veo a Iker Jiménez en la guardia y me parto la caja. Busco placer inmediato, porque no hay tiempo. Las palabras, el dinero y los amigos se los lleva el viento. Contento con lo que tengo, no quiero más. No tengo casa, trabajo ni coche, estabilidad. Jamás. Sed bienvenidos, os invito a pasar. Anarquía y caos y paraíso en particular. Papeleo, circulares, varias multas, plazos y recibos van a parar a una caja que casi nunca miro. Nunca descanso ni estando dormido. Esta quimera me incinera, ya no sé si estoy vivo. Me corto las piernas con la tijera o me pego un tiro. Giro 180 grados sin ningún motivo. La cabeza como un puzzle de 3000 piezas. No encajan unas con otras ni limando asperezas. La pereza es inherente al ser humano y mi torpeza es carecer de un freno humano. Y de rapo y me estampo de cráneo. Voy a velocidad 4x, la gente ralentiza. No tengo tiempo para cocinar, no, no. No tengo tiempo para cocinar y me encargo una pizza. Nunca pienso en lo que hago, sino en lo que haré. Por eso todos los planes que trazo salen al revés. ¿Quién te para los pies? Si voy lanzado, rehuyo, calmante. El relax me ofende, da mal copa, llegar antes. Lagunas en la memoria, no tengo historia. Me di más mal por vosotros que por mí. Y eso que sois escoria. Y eso que sois escoria. Que sois escoria. eso que sois escoria. Vaya mierda de música. ¿Por qué no pones otra más decente? Estando yo con mis colegas tomando unas copas en la discoteca. Soy un gnomo muy diminuto. TEA FM. Es que somos creativos. Seguimos con Bill Callahan, otro que tiene nuevo disco, Apocalipse, que se pondrá a la venta el próximo 19 de abril vía Drag City. Cuarto trabajo en estudio y quinto de su carrera en solitario después de su álbum en directo del año pasado. El ex-Mog, el actual crooner del country folk norteamericano, como así lo llaman algunos, ha demostrado ser uno de los artistas más honestos con uno de los álbumes más importantes de los últimos años, con Sometimes I Wish We Were an Eagle, y que tuvimos la suerte de presenciar en directo aquí en Zaragoza. Añadir que ya conocemos cómo va a ser su portada y también cómo va a sonar con esta canción de adelanto. Babies Breathe es Bill Callahan. There grows a weed. Looks like a flower. Looks like baby's breath on a mirror. My girl and I rushed atop the altar. The sacrifice was made. Was not easy undertaking. The roots grip sucked like a living grave. Oh, I am a helpless man. So help me. I'm on my knees, gardening. It was not a weed, it was a flower. My baby's gone. Oh, where has my baby gone? She was not a weed, she was a flower. Bueno, el título del disco habéis elegido Shortcomings and Skills en inglés, que traduciéndolo al castellano significaría algo así como deficiencias y habilidades, ¿no? Uh-huh. Más o menos, sí. Utilizando el Google, el traductor del Google. Así es como sacamos el título, cogimos Google, dos palabras a ver qué significaban. Bueno, se aprende más de las deficiencias o de las habilidades. ¿Qué pregunta? Pues, madre mía. Yo creo que de las dos. Porque, bueno, de hecho, cada vez que vamos a ensayar un poco mostramos tanto las deficiencias uh-huh. como las habilidades que tenemos cada uno. Sí. Y entre los tres, pues la verdad es que nos vamos comprendiendo bastante bien para limar las deficiencias y para mejorar un poco más las habilidades de cada uno. Y bueno, y el resultado, pues, ya lo veis. Uh-huh. Ya lo podemos oír. Bueno, música, mucha distorsión, ruido, que es lo que más os gusta, ¿no? Esas son vuestras habilidades, me imagino. Bueno, un grupo como Sheriff, cantando en inglés, con una vida más o menos corta. ¿Cuántos años lleváis exactamente? Unos tres. ¿Tres años? Sí, tres años, sí. Que no se dedica profesionalmente a la música, aunque Javier sí que, bueno, pues con su estudio Vacuum Mastering hace sus cosillas. Uh-huh. ¿Qué aspiraciones tiene un grupo como Sheriff? Pues bueno, es muy sencillo, seguir haciendo canciones. Y como decía Abina de Tachenko, ¿no? Encontrar el tema, la canción perfecta. Claro, sí, sí. Uh-huh. Esa, o sea, es la mayor aspiración. Para vosotros es muy importante la canción. Sí, es todo, claro. Uh-huh. Sí. ¿Cuál es la canción perfecta de este disco para vosotros? ¿Cuál es con la canción, digamos, con la que más contentos habéis quedado? A mí me parece que están todas muy bien, ¿eh? Sinceramente, el disco me ha gustado mucho. Me parece que está muy bien grabado, muy bien hecho, muy bien tocado. Pero bueno, ¿cuál es la canción que más os gusta a vosotros? Mojaros un poco. Pues yo creo que por la pretensión que teníamos con ella y por... porque fue una canción que así, en principio, no parecía nada del otro mundo y... Sí, incluso sí. Era un descarte, al final ha quedado muy bien, es Go Barack O. Uh-huh. Y la verdad que estamos súper contentos de esta, ¿no? Right shoulder. Left shoulder, pull. Right, pull. In cadence. Right shoulder, pull. One, two, three, four. Left shoulder, pull. One, two, three, four. Pull. One, two, three, four. Pues con ello nos despedimos con Wild Osars y viva Lynn Grey. ¿No se dice adiós? Se dice a Lynn Grey. Hasta entonces, ha pasado buenos días. Adiós. Hasta luego. Se dice a Lynn Grey. No se dice adiós. Se dice a Lynn Grey. Si tú te vas, no podrás escuchar. Suena la guitarra, suena sensacional. Nena, no te marches, quédate a bailar. Música tengo, tengo, alguien a quien rezar. Ready, rock and roll. Se dice adiós, no, se dice a tu puta madre. Guam, guam, guam. Sí, amigos, sí, el más grande, el más bajito. Yo quiero en otra vida ser la mujer de Lindway. Sí, cuidarle, pintarle la guitarra, estar siempre con él. ¡Viva, viva Lindway!